Estás escuchando Es lo que hay. Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvaro Maciel, docente y programador. Trying to make sense of y como todos los miércoles tenemos a nuestro especialista Álvaro Maciel, en esta ocasión con otra modalidad, porque vamos a salir por teléfono. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Genial, ¿cómo va todo? Muy bien, acá con una mañana nubladita divina. Bueno, acá yo estoy en la costa bonaerense, en Ostende. Epa. Y también veo nubes que se avecinan. Muy bien, qué lindo. ¿Y algún viento bueno, tal vez en la costa argentina? Es la típica, sí, está lleno de viento por todos lados, a donde te muevas. Muy bien. A donde te muevas hay viento. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Yo estoy en este momento acá en la costa. Justamente hoy voy a dar una charla en la Asociación de Guardavidas de Pinamar sobre lo que charlamos todo el tiempo acá en la radio. Así que, nada, preparé un par de cosas para hoy. Me gustaría, como siempre, que dejemos abiertas las preguntas y a lo que vaya surgiendo. Perfecto. En términos de novedades tecnológicas, creo que lo que más nos impactó esta última semana es el deepfake de Mauricio Macri con los pelatos. No sé si tuvieron... ¿Vieron el caso? Sí, lo vimos. Lo que fue para mí la novedad fue ese término, deepfake. Bien, sí, yo creo que una de las cosas que estoy viendo y analizando en general es que estamos atravesando una etapa de como mucha confusión y mucho aturdimiento con todo lo que está pasando. Sí, básicamente eso fue un video que se hizo con modelo de inteligencia artificial, que yo les había contado varias veces que toman elementos de otras imágenes y ponen sobre esas imágenes una voz que es casi exactamente muy parecida a la de en este caso para Macri, y es algo que pasa mucho más seguido de lo que creemos. En este caso fue usado para hacer una chicana política, una artimaña política. No voy a entrar mucho en ese análisis. En por qué, cómo y las consecuencias, porque lo desconozco, pero sí que es también un método utilizado para, por ejemplo, generar estafas. Tipo, te llama alguien, claro, con una voz parecida a la de la persona que te llama y entras en una estafa. Total. Y esto, hoy por hoy, tenemos tecnologías muy accesibles para generar este tipo de cosas. Lo que nos lleva a pensar a, bueno, no solo que se pueden hacer estas maldades, como por ejemplo reemplazar o generar un video falso de alguien con la imagen y la voz y que parezca real, aunque yo cuando lo vi, apenas lo vi, dije, nada, esto es falso. No solo por cómo estaba hecho el video, sino por el contenido mismo. No tenía bollete, digamos, claro, lo que veía. Entonces creo que un par de señales de alerta que tenemos que tener para no caer en estas confusiones es, primero, nuestro sentido común de estar alertas a decir, bueno, si me llama alguien y detecto que la voz es medio rara o el mensaje es medio raro, nada. Eso ya es confiar en nuestros instintos, en principio. Y segundo, tener en cuenta que también mucho de esto pasa y ocurre porque nosotros estamos visibilizando todo el tiempo. No es que pasa y ocurre. Lo que facilita que esto ocurra y que esto pase es nuestra tendencia a publicar hoy por hoy todas nuestras imágenes y nuestras voces en todos los medios. Esto es algo que charlamos varias veces. Sí, sí, antes sí. No pasaba nada si yo subía una foto y andaba por ahí. Hoy por hoy con esa foto me pueden hacer un deepfake. digamos, antes no pasaba nada, si yo subía un video con mi voz diciendo algo, hoy con ese audio me pueden hacer un deepfake. Entonces entramos, creo que estamos lisa y llanamente en una época de mucho así aturdimiento y confusión, y vamos a tener que generar mecanismos para estar alertas. No va a quedar otra. ¿Y cómo se hace eso? A mí me pasa esto que estás diciendo, me trae una pregunta o una reflexión, sobre todo en esto de que estás planteando de no abandonar el espíritu crítico, digamos, frente a lo que nos da masticada la tecnología. Y me pongo en lo que me ha pasado, por ejemplo, con el GPS, que yo por ahí sé cómo llegar a un lugar, pero pongo el GPS y le hago más caso al GPS que a lo que yo sé que de ese camino, digamos. Y me termino equivocando o yendo por otro lugar más largo por confiar en que la tecnología es más confiable que yo, digamos. Valga la pena. Bueno, sí, entiendo. Y ahí hay otro problema grande que se habla, que tiene que ver con que nosotros nuestra sociedad deposita su confianza y su criterio de veracidad en las cosas, más que las personas y en el vínculo con las personas. Claro. Entonces, lo que me dice el GPS es más confiable de lo que me dice mi amigo. Y a ver, ¿cuánto quiere? Mi amigo que tengo al lado, que está manejando, me dice, no, andan por esta ruta. Y voy a decir, no, pero el GPS dice acá. Sí. Es algo que me pasó mil veces. En mi caso me pasó que en general me equivoco yo, pero ese es otro tema. A lo que voy es que hay algo de la seguridad en el conocimiento de nosotros, que nosotros tenemos, que está vulnerado. Y lo vulneramos nosotros mismos al depositar 100% de confianza en tecnologías que nos ofrecen, por ejemplo, un 80% de asertividad. ¿Qué quiero decir con esto? Ponele, viste que hay programas de reconocimiento facial. Sí. Que vos pasás por una cámara y, a comillas radiales, te reconocen. Y en base a ese reconocimiento facial pueden pasar cosas. Sí, un montón. Si lo usa la policía, pues detenerte. Si lo usa, no sé, un banco puede pensar que sos tal persona. No sé, estoy diciendo cosas aleatorias. El tema es que tendemos a pensar que estos mecanismos que hacen operaciones matemáticas para definir, y que operan sobre grandes datos para definir, por ejemplo, la identidad de una persona, son 100% efectivos. Ajá. Cuando se sabe empíricamente, o sea, quienes diseñan estos sistemas, no solo le dicen al Estado, a la empresa o a quien lo use, esto tiene, por ejemplo, un 80% de efectividad, y nosotros lo usamos como si fuera un 100%, obviando la capa de chequeo humano, digamos. Ajá. Pero esto es un problema más, yo creo que más social, que tiene que ver con asumir que un dispositivo técnico, por tener determinado criterio, determinado índice o porcentaje de confiabilidad, tiene el 100% de confiabilidad. Cuando nosotros entre las personas nos desconfiamos todo el tiempo, y creo que está bien, todo el tiempo pensamos, che, me estaré equivocando, se estará equivocando. Sí, eso es algo que damos por sentado cuando hablamos con alguien. O te llega cuando algo. Hablamos con una máquina, no. Claro, o te llega algo, pero ¿y quién te dijo eso? Y con lo que encontramos en la tecnología no lo hacemos. ¿De dónde salió? Claro, lo mismo cuando hablas con tu amigo y decís, bueno, ¿de dónde habrás sacado? O sea, claro. Tenemos ese índice de desconfianza, pero en algo tecnológico desaparece. Como si mágicamente, por ser tecnológico, eso te generara un 100% de confiabilidad. Entonces, hoy por hoy para mí hay dos líneas que hay que tener en cuenta. Uno es, nada, desconfiar de lo que vemos, hacer doble, triple o cuádruple chequeo, y esa es una. Y la otra es, bueno, tener más cuidado con lo que estamos dejando públicamente por ahí. Nuestras imágenes, nuestros videos, nuestros audios. Porque hoy se pueden hacer cosas realmente dañinas. En cuanto al deepfake, este video lanzado, yo no sé cuántos años habrá hecho, ¿no? También me parece que es una característica y un clima de época, digamos, es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir. pero bueno, ya qué pasará o qué no pasará, la verdad no lo sé. Tampoco sé si regulándolo legalmente podemos hacer algo. ¿Se entiende? Claro, pero para mí va por dos caminos, o sea, me quedo con dos cosas de lo que estás diciendo. Sí. Por un lado está la regla, es desconfiar, y por otro lado, que se abre para otra columna entera o varias, que ya lo has tomado en otras ocasiones y lo volvés a rescatar ahora, esto de la construcción de la identidad digital, que nos interese, no nos interese, nos guste, no nos guste, es parte de nuestra realidad y tenemos que saber que existe y aprender a construirla o con los cuidados que tenemos con nuestra identidad, digamos, de la vida real. ¿Sabes qué? Bueno, hay algo que estuve viendo últimamente, que es esta diferencia. Hoy por hoy no marcaría una diferencia tan o una línea tan divisoria entre mi vida real y mi vida digital. Ajá. Hoy mi vida digital es mi vida real. Ya no estamos a menos que estés desconectado de la red, digamos. Pero en la vida cotidiana de las personas de a pie, digamos, tu vida real es tu vida digital, tu vida digital es tu vida real. Entonces, lo único que sí, que en la vida digital o lo que hacemos en el campo digital, nos manejamos de una manera que por ahí en el campo analógico no. Pero también eso es algo que ocurre entre los señores mayores como vos y yo, que vivimos esa transición. Claro. Me pregunto si esa diferenciación de cómo vivo en lo analógico y en lo digital, lo voy a separar así como analógico y digital porque considero que los dos son reales, pero lo que yo vivo, un señor de 45 años, en lo analógico y lo digital, tiene una línea de separación más gruesa por mi característica de la edad que tengo y atravesé esos cambios. Y siempre me pregunto cómo lo vivirá un pibe, claro, una piba. Claro. Digamos, donde esas líneas obviamente son más difusas. Nacieron ahí, ¿sí? Claro. Entonces, por ahí y esto me lleva a pensar que por ahí esa confianza depositada en lo que... A ver, pienso dos cosas. Por un lado está la confianza, esto que decimos, lo veo, lo creo, ¿sí? Y por ahí también pasa en el mundo analógico. Me lo dice alguien, lo creo. Nosotros tenemos como ciertos resguardos, claro, o cuestiones que tienen que ver con decir, bueno, no sé, tal vez. Pero al mismo tiempo, los pibes y las pibas también crecen con esta situación donde ven un montón de cosas falsas. Pues también probablemente ellos tengan más defensas que nosotros no tengamos. Ajá. Y esto yo lo he vivido con algunos adolescentes con los que he charlado, que automáticamente me dicen, mira, vea, esto es falso. Ya tienen, digamos, el ojo ahí también, entrenado. Claro, por eso no hay, no, yo trato de no estigmatizar a la juventud en esta idea de pobres no entienden nada no están preparados para lo que se viene. Son víctimas, digamos. No lo sé, sí, no claro. Lo sé. Lo que sí sé es que hay muchos jóvenes con los que yo he intercambiado que directamente la tienen más clara que yo en el sentido de poder identificar estas cosas. Decir, no, esto es fake, esto no es cualquiera, bueno, y lo sigo consumiendo porque me divierte. Y no le dan la trascendencia que por ahí nosotros le podemos dar a un fake. Somos más vulnerables, bueno, nosotros, no nativos digitales, a ese tipo de cuestiones que ellos, digamos. Si somos más vulnerables nosotros, odio el término nativo digital por un montón de, bueno, de motivos. Soy sanluiseña, me lo enseñó el Alberto. Claro, no, para mí nativo esa separación de nativo digital es, para mí tiene más que ver con cómo vivo en el aspecto digital, digamos, pero pasa como todo, hay un montón de gente que cree todo, en nuestra época, que creía todo lo que decía la tele, tal cual, y otros que no, que ya sabían, entonces... en algún punto en el análisis o cuando pensamos en los pibes, no está bueno pensar que son todos tontitos, que soy yo de las narices. Por ahí a veces nosotros no interpretamos lo que está pasando. Tal cual. Y con esto vuelvo al deepfake, digamos. Y acá me agarro de algo que estoy viendo ¿cómo se llama? Ya no sé si lo vi en Rebor o en Cabaret Voltaire, pero en alguno de los dos canales de streaming, esos que estoy viendo, hablaban un poco de esto, de, digamos, lo que pasó con el deepfake para mí tiene mucho que ver con el tipo de segmentación etaria, y que hay más pibes por ahí y más sin otro tipo de juventud en La Libertad Avanza que en el resto de los partidos tradicionales. Claro. Y te digo, esto, y manejan otros medios. Claro. Entonces, esto no tiene tanta trascendencia para ellos como para nosotros, que venimos de un espacio un poco más formal de lo que es una campaña política. Es más analógico. Esto me quedó re claro cuando fueron las elecciones del balotaje. Yo fui presidente de mesa, entregué la urna y a la hora me estaba subiendo un colectivo para Buenos Aires. Entrando por Pilar, o por Zona Oeste, había ganado Milei. Había un solo cartel de Milei. Entonces, creo que cuando analizamos un poco lo que ocurre, no me gusta ponerlo en términos generacionales de los pibes o no, pero sí por ahí en términos de quienes dialogan en el mundo con las herramientas de hoy y quienes dialogamos con el mundo con las herramientas de hace 20 años. Sí. Por ahí no es un tema de edad, sino de usar o no las herramientas que hoy se dan por válidas. Sí. ¿Entiendes? Bien. Entonces, para... pero bueno, hay que estar atentos igual. Claro, bueno, propongo para como crear esa permeabilidad en otras generaciones, que también seguramente son las que más escuchan radio, por justamente eso. Como crear, ir tomando, digamos, toda esta columna va en ese sentido, de familiarizarnos con términos, con nuevos significados que no están en nuestra cotidianeidad, en nuestra, totalmente, digo, como generaciones, digamos, más no tan esto permeables a estas cuestiones, que las vemos como más, no sé si es falsas, pero menos reales. Y eso nos parece, viste, que hablamos de términos de virtualidad, como si no fuera lo real, sí. y la verdad que la realidad nos está tirando en la cara todo el tiempo, que es lo real, así como lo decís vos, que ya no hay dos mundos, son el mismo. No, yo creo que es lo real y que tenemos que empezar a mirar, por lo menos los que estamos viendo que, por más que sea lo real, hay que contraponer algún tipo de voz, digamos, realidad. O sea, es lo real, lo tenemos que ver, y hay un montón de voces que piden que en esta realidad las cosas sean distintas. ¿Sí? O sea, es ese balance de no negarlo, y por otro lado, encontrar voces, no, se me ocurren, ponele dos organismos, uno es el Observatorio de Derechos de Internet de Argentina, y el otro es Fundación Vía Libre, se me ocurren ahora rápidamente, son organizaciones que están embebidos en esta realidad y abogan por generar marcos regulatorios que nos permitan por mínimo convivir en paz. Digamos. Claro. Porque yo lo que el gran problema para mí es esto de la confusión en la que estamos arrojados, el aturdimiento que nos generan y y la disputa por la atención, en donde no nos permitimos espacios para tener ámbitos de soberanía cognitiva o de poder salir de los de estos dispositivos digitales que son tan adictivos, ¿no? Pero bueno, es un camino largo. Para mí está lleno de esperanza, obviamente, porque si no estaríamos acá charlando. Pero por un lado hay que meterse, y por el otro lado hay que tener una mirada crítica. Es complejo. Bueno, en eso te vamos a estar esperando cuando vuelvas con aires marinos para seguir construyendo estas herramientas que necesitamos, tal vez como generación, estas herramientas de anticuerpos o herramientas de juicio crítico, de mirada crítica con todo este mundo digital, para poder movernos un poco más responsablemente y convivir esto, construir las reglas de convivencia como las construimos en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, claro, también ahí. Y poder también, yo creo, pelear por nuestros derechos en esta vida real digital, digamos. Claro, que no sabemos qué es. En ambos lugares, como que en un espacio, no, y como con un espacio no me pareciera que no tenemos derechos cuando los tenemos. En el digital también hay que pelear por los derechos. Claro. Pero no están dados, ¿no? Chato, ¿ibas a agregar algo? Bueno, eso, como ir construyendo esta ciudadanía digital también, yo creo que para Lentos Normal es una herramienta enorme y valiosísima, y agradecemos mucho tenerte con nosotros por eso. Bueno, nos vemos la semana que viene, Romy. Muy bien. Chato, saludos. Gracias, Álvaro. Gracias, chao.